trabajadores, y ahora que la crisis la paguen los patrones, veremos si ya no fue todavía a dar clase, porque recién es lunes, pero sí imagino un recibimiento. Igual estamos hablando del diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, por la Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Cristian Castillo. Cristian, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Un abrazo y gracias por el saludo. No, por favor. Nada, imagino que más allá de que la elección no fue del todo buena para la izquierda, 2,7% en la general en la a presidencia, digo, dentro de esta coyuntura rara que se vivió en el día de ayer, haber logrado sumar un diputado al bloque de diputados del Frente de Izquierda es positivo, ¿no? Sí, claramente. Es la primera vez que vamos a tener un bloque de 5 diputados nacionales. Y en esta elección que fue tan peculiar, donde yo creo que limitó que tengamos un resultado mejor, que mucha gente, sobre todo la última semana, se volcó a votar a Massa como expectativa de pararlo a Milei, ¿no? Creo que algunos de los referentes de La Libertad Avanza le hicieron la campaña a Massa con sus declaraciones y sus apariciones públicas. Y que hubo un voto espanto, por llamarlo de alguna forma, que bueno, que limitó que tengamos un crecimiento, que bueno, mantuvimos el nivel que habíamos sacado en las PASO, que es similar a otras presidenciales, y que creo que creció muchísimo la referencia política de Miriam en toda la campaña, que es la que tiene el mérito, digamos, de nuestro resultado, que tuvo un papel muy importante en los debates. Y muchísima simpatía, más allá de que una parte de potenciales votantes nuestros se inclinaron por decir, bueno, que no quiero la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta y entonces juego y voto a Massa en la elección, ¿no? Tuvimos un poco más de votos a diputados en distintas provincias, que creo que expresa también parte de eso, ¿no?, de la elección, que siempre para nosotros, bueno, tiene las desigualdades de no estar en un lugar del poder ni ser amigo de los empresarios, y en ese marco creo que es un valor haber acrecentado la presencia en la Cámara de Diputados. Cristian, en ese sentido, y escuchando un poquitito lo que decías, el análisis que hay que hacer va más allá de los números. Recién planteabas esto de la imagen de Miriam Bregman tuvo mucho protagonismo durante la campaña, insisto, más allá de lo que fue el porcentaje final. Digo, hay que leer por ese lado, esto de que hasta empezaron a aparecer memes, esto de la quiero a la rusa, pero termino votando a Massa para que no gane Milei, esto que se terminó transformando en meme en los últimos días. Bueno, esa es parte de una realidad de una parte de los votantes que lo hizo en esta ocasión por Sergio Massa. Me parece que eso fue así, y como te decía, creo que parte del entorno de Milei y sus referentes colaboraron mucho para asustar o decir esto no lo quiero, como sea, aunque no me convenza más, aunque me tape la nariz, que fue lo que terminó primando en este resultado electoral, ¿no? Que yo creo que hay que ver que el sistema político se va a redefinir después del balotaje, gane quien gane, porque me parece que no va a quedar esto como está, digamos, de las coaliciones que se presentaron dentro de lo que es hoy el oficialismo. Es un recambio de fuerzas, que hay que ver cómo se va a procesar, nuevos liderazgos. Juntos por el Cambio también es el que más difícil la tiene para procesar lo que ha sido una derrota de quienes eran los favoritos cuando empezó el proceso electoral y terminaron perdiendo, aunque ganaron más gobernación, etcétera. En la elección presidencial es, creo, el gran derrotado, ¿no?, de este proceso uh-huh. electoral. Y La Libertad Avanza, si gana la elección es una cosa, pero si pierde, no sé, sus diputados deben tener ya el Mercado Libre, me vendo, Sail, donde voy, porque es una estructura, no es una estructura partidaria ni consolidada, sino de mucha gente que fue como en una suerte de franquicia, y ahora hay que ver dónde se va a poner, ¿no? Entonces me parece, por eso te decía que creo que va a ser muy abierto, en el marco de que como seguimos atados al FMI, va a haber que pelearla, gane quien gane, porque el fondo es el fondo y la deuda es altísima, y si no se rechaza y no se intenta un camino de disputa soberana con el FMI, de una o de otra manera van a tratar de recortarnos y que sigamos en esta situación tan difícil o todavía tenerla peor. Me parece que una de las claves que acabas de mencionar, que tiene que ver con el fondo y con los acuerdos y demás, y muchas de las leyes que van a ir pasando por la Cámara de Diputados, dos preguntas en una. Una, decir si van a estar trabajando desde el bloque de Frente de Izquierda para ver cómo paran esas leyes que seguramente, imaginando a Sergio Massa en este caso como presidente, van a pasar por el lugar. El hecho de que Unión por la Patria haya conseguido casi la mayoría absoluta, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores, es peligroso. No, peligroso no es nada. Digo, ellos van a tener, sobre todo en la legislatura provincial, más fuerza. En el Congreso Nacional va a estar todo mucho más repartido. Nosotros sabemos que van a venirse cosas, si gana Massa, con las que no vamos a estar de acuerdo. Uh-huh. Si gana Milei, obvio, vamos a estar todavía menos de acuerdo. Sobre todo lo que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? El saqueo del litio, que creo ahí donde había un acuerdo firme entre los cuatro candidatos, aparte de Miriam. Y ese es un punto que vamos a tener que pelear, porque se vienen por el litio y no hay que dejarlo pasar. Y junto con eso vamos a tratar de plantear otra agenda, que es la agenda de los reclamos de los trabajadores. Nuestro proyecto de reducción de la jornada laboral es uno de los 7 que se ha empezado a discutir en la Cámara de Diputados, así que le vamos a dar fuerza a eso. Y como te decía, la situación de la economía argentina sigue siendo muy frágil, no hay prácticamente reservas, y está el FMI ahí, ¿no? Dando vuelta, que opina que acá las jubilaciones son muy altas, aunque un jubilado o una jubilada cobra 124.000 con bono de mínima. Y como te decía, para ellos son altas, ¿no? Y las cobra demasiada gente y hay que hacer tarifazos. Y veremos, una vez terminadas las elecciones, qué hace quien gane. Porque, ahora hay muchas medidas que se tomaron y que se tomaron pensando en la elección. Después de la elección veremos qué hacen, ¿no? Tarifa congelada, la van a descongelar, hasta dónde llegarán los tarifazos, bueno, cuestiones donde va a haber que debatir y que va a haber que seguir en las calles para dar vuelta a esta situación, más allá de este proceso electoral. Cristian, ¿cómo lees la elección en la provincia de Buenos Aires? En donde, al menos desde lo personal, sorprendió sobre todo la diferencia que obtuvo Axel Kicillof a su principal perseguidor con casi 20 puntos de ventaja. Yo creo que de conjunto es donde más se sintió el voto temor a lo de Milei, ¿no? Sobre todo el conurbano fue muy fuerte, porque alguien que te dice que te va a despedir a la calle, que va a privatizar la educación pública y toda una serie de cuestiones, un combo. Yo creo que mucha gente llegó a decir, no, esto no lo quiero, tengo algo para perder, ¿no? Independientemente de que, digamos, hay una parte que te dice tengo menos para perder porque no tengo nada, y ahí Milei trabajó, y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo sobre una parte de la juventud que lo convencieron de una salida individualista, y me parece que nosotros tenemos que trabajar en contrario, ¿no? Para mostrar que la salida es colectiva, que no es pisándole al que tenemos al lado, la cabeza que le tenemos al lado, que no es quitándole derecho a los laburantes que hoy los mantienen, como los que no lo tienen los van a tener. Me parece que ahí tenemos que explicar mucho, algo hicimos en los debates presidenciales, hizo Miriam, pero creo que ahí tenemos que profundizar y peleárselo, ¿no? O pibes que fueron ganados para la idea de la reacción machista contra las pibas. Bueno, ahí hay un trabajo militante que hay que fortalecer, no solo nosotros, sino creo que es un desafío para muchos espacios políticos, y ver que hay un... Yo nunca, viste, no, nunca me entró esa idea de que eran jóvenes rebeldes los que estaban con Milei. Yo creo que era una reacción individualista, no rebeldía en el sentido de que uno está cuestionando el orden establecido, sino reforzando relaciones de dominación, más allá de entender que hay una situación de mucha precariedad de mucho tiempo, que alguien se puede enojar con todo y bueno, ver ahí, pero no, canalizado por el individualismo, creo que es algo que tenemos que discutir, ¿no? Bueno, ahí hay, hay un error de concepto en la palabra rebeldía, ¿no? Me parece, sobre todo en los comunicadores que han planteado la rebeldía desde ese punto. Yo creo que sí, nunca me gustó el título del libro de Stefanoni, que muchos difundieron y decían la pregunta, ahora la rebeldía se volvió de derecha. A mí siempre me pareció que le daba un aura de legitimidad en la juventud, independientemente de que el libro no dice eso, ¿no? Pero estoy discutiendo el título y un título repetido miles de veces como pregunta, ¿no? Después en decenas, centenares de reportajes. para mí le dio un aura de legitimación que no estuvo bien hacerlo, porque no es eso lo que expresa, digamos, ¿no? Y bueno, y me parece que ahí tenemos un trabajo, y también, digo, en la parte de la clase trabajadora que tiene derecho, a ver que no se puede dejar a los pibes sin ningún derecho y ya está, yo me conformo porque tengo mi convenio, mi paritario y listo, ¿no? Acá hay un 40% de la clase obrera que no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene nada, y esto no puede quedar así. Es necesario dar una pelea de conjunto para que quienes no tienen los derechos los tengan, los que tengan más, y no quedarnos en esa división, en esa fragmentación donde las dirigencias sindicales burocráticas tienen mucha responsabilidad. Y bueno, creo que es una tarea que tenemos para adelante, superar eso, ¿no? Digo, en ese caso, Cristian, esto que hablábamos recién de el trabajo militante, de poder recuperar esas bases de la juventud que la izquierda históricamente tenía fortalecido y fortalecida, ¿crees que amerita una reflexión interna dentro del frente de izquierda, digo, para ver cómo recuperamos ese sector que, insisto, históricamente nos acompañaba en los centros de estudiantes, en universidades, hasta en colegios secundarios, y que por ahí de a poquito se fue perdiendo o se debilitó, para no decir que se fue perdiendo? Mira, yo estoy viendo, ponele, resultados recientes de varias elecciones de centros de estudiantes terciarios y universitarios, y a nosotros nos está yendo muy bien y no hay libertarios en esas elecciones. O sea, el fenómeno, me parece que hay también una fragmentación en la juventud, ¿no? Y que es desigual. Milei ha penetrado más en colegios secundarios, en algunos, pero bueno, me parece que tenemos que dar la pelea más fuerte, ¿no? Porque en el sector más, que uno diría, estructural del movimiento estudiantil, ahí uno no se topa tanto con el fenómeno libertario, y yo creo que nosotros ahí estamos y tenemos presencia dentro de lo que hay, pero hay que disputarle más en un sector que por ahí no tiene esa estructuración, que está individualizado, que no tiene nada, y bueno, y llega por otras vías de socialización, para llamarlo de alguna forma, a cierta cultura, ¿no? Moda juvenil que se impuso. Y bueno, y hay que debatirlo, no hay que tener miedo a decir que tenemos que discutir ahí, mejorar el manejo en redes sociales, aunque nosotros tenemos uno bastante mejor que otra fuerza de izquierda, creo que hay que fortalecer ahí también, y discutir y dar el debate, ¿no? Puede ser que lo de Milei tenga mucho de moda pasajera, veremos si es así o si han logrado construir una ideología fuertemente de derecha en un sector de la juventud. Eso es algo que todavía es temprano para evaluarlo. Lo que sí digo, cualquiera sea el derrotero, tenemos el desafío de darle pelea, discutir y tratar de convencer a muchos de los pibes que hoy se vieron seducidos por esa alternativa de que la vía es otra, ¿no? Cristian, Claudio te saluda. En algún portal de la ciudad de Mar del Plata están citando a Miriam Bregman. Massa y Milei no son lo mismo. Primero, dando por verdadera, ¿no? No encuentro otro lugar donde lo haya dicho, pero te propongo que la demos por verdadera. ¿Coincidís? Ese va a ser el planteo, porque a ese Massa y Milei no son lo mismo. Bregman citan que propone que en unos días va a sacar el FIT una declaración respecto del balotaje. Sí, es verdadero, pero está sacado de contexto. O sea, decir que alguien no es igual a otro, es evidente que no son iguales, pero eso no quiere decir que nosotros le demos apoyo político a Sergio Massa. Efectivamente, vamos a reunirnos, primero cada partido del Frente de Izquierda, y luego vamos a tratar de consensuar una posición común. Ahora a Miriam le hicieron un recorte muy parcial de lo que dijo en las entrevistas, yo las escuché, y bueno, entiendo que al sector de Sergio Massa le conviene para plantearlo como si Miriam le hubiera dado un apoyo para el balotaje. Bueno, no es esa la posición que hemos tomado, todavía no tomamos una posición orgánica, vamos a discutirlo en nuestro partido primero, cada partido del FITU, eso es lo que acordamos, sí. Y luego tratar de ver si llegamos a una declaración común, dentro de que nosotros mantenemos nuestra independencia de Milei, obviamente, y de Sergio Massa, y no compartimos ni su proyecto, ni su idea de un gobierno de unidad nacional al servicio del ajuste, que es lo que planteó públicamente tanto en los debates como ayer en la poselección. ¿No das entonces, o no convidás a que se interprete como que ese debate, este encuentro que nos venís diciendo, sea por ahí con un preconcepto de acompañar, digamos, o por lo menos no llamar al voto en blanco como en aquel momento? Mira, tenemos que discutir la forma en que vamos a expresar nuestra posición de independencia frente a las dos fórmulas que están. Insisto, nosotros no le damos apoyo político a Massa, aunque, digo, entendiendo a todos los que se lo dan para sacarse de encima a Milei, ¿no? Que es alguien a quien siempre hemos enfrentado. Nosotros de la izquierda hemos sido los primeros en salirle al cruce a Milei en todo lo que ha planteado. Nunca lo naturalizamos, nunca nos lo tomamos en joda, no le armamos la lista, como hizo parte del peronismo, ni nos lo tomamos a la chacota, ¿no? No solo porque es Milei, porque es Villarruel, porque es todo un sector muy, muy jodido de la sociedad argentina, que para nosotros representa un grave problema. Ahora, eso que hemos señalado y que enfrentamos y seguiremos enfrentando es una cosa, y otra, darle apoyo político a quien nosotros consideramos que es responsable del ajuste que está aplicando sobre el pueblo trabajador, y que nos parece que eso se va a continuar y profundizar en un eventual gobierno de Sergio Massa. Bien, bien, poniendo un poco de contexto y que obviamente rápidamente, y entiendo que haciendo la misma lectura que hacíamos nosotros y nosotras acá desde las redes, Gabriel Solano salía a posicionar y ser un poco más crítico respecto del son o no son lo mismo. Proyectada la agenda legislativa, ¿qué fueron charlando? ¿Qué ves como para apuntalar por dónde comenzaría la agenda? Por lo menos no, que van a intentar llevar adelante. Yo quiero, en ese terreno, digo, lo de las 6 horas me parece importante, le vamos a dar difusión a al proyecto que venimos planteando, defenderlo, y bueno, tenemos el plan integral contra la violencia machista, que es otro tema para laburar, y que Miriam lo viene insistiendo con eso. Vamos a volver con la idea de que todo funcionario cobre como un docente, y bueno, y después iremos viendo en función de cómo se dé el debate parlamentario, lo que le decía Maxi respecto de las leyes vinculadas al extractivismo, bueno, la ley de humedales que nunca salió y que nosotros defendimos y que se cayó porque tanto sectores Frente de Todos como de Junto por el Cambio la voltearon de la mano del lobby minero fundamentalmente. Bueno, ahí, Cristian, esa ley es bastante particular, ¿no? Porque la ley es del Frente de Todos. En realidad la presenta el Frente de Todos como a partir de un acuerdo de un montón de organizaciones socioambientales, ¿no? Es una ley transversal, podríamos decirlo, pero que de distintos proyectos legislativos que había, muchas organizaciones socioambientales, bueno, trabajaron ahí y se llegó un consenso de ley y la llevaba Leonardo Grosso, del Frente de Todos, que era el presidente de la comisión. Pero lo boicoteó una parte de su propio bloque, ¿no? En particular cuando la Cámara Minera dijo esto no pasa y todos se alinearon con la Cámara Minera. Y olvídate de ley de humedales, a pesar, acuérdense, fue parte de la campaña del 2021 hacia las generales de la campaña del Frente de Todos, ¿no? Una chica que decía ley de humedales, re. Y después ley de humedales, no re. No fue. Porque se dieron vuelta a todos y no la sacaron. Pero creo que es un tema pendiente, ¿no? Que está y que hay que seguirle dar impulso y nuestro acompañamiento, obviamente, a las asambleas socioambientales en todos los temas que pelean en todo el país. A mí me tocó hacer mucha campaña en la provincia de Buenos Aires y hay muchos temas, algunos que son más propiamente de la legislatura provincial, pero otros también que son nacionales, ¿no? Tenemos el problema de las fumigaciones de agrotóxicos en la provincia, que es cada vez más grave y que no se le da la bolilla que merece el tema, ¿no? Donde empiezan a aparecer estudios con agrotóxicos en sangre, en el agua, en la tierra, y todos miran para arriba porque es un gran negocio y nadie lo quiere poner en discusión, ¿no? Así que me parece que ese es un tema que hay que elaborarlo, digo, a nivel provincial y a nivel nacional también, porque obvio no es solo la provincia de Buenos Aires la que está involucrada. Últimas dos cortitas o tres por ahí, Cristian. Una que recién decías, digo, ¿te da la sensación que en esto de la propuesta de que cada legislador cobre como un docente, se va a ver la verdadera pata de esto de los libertarios que llaman a basta de la casta, que se roban la guita y bla, bla? Digo, ¿se aceptan o no cobrar como un docente? Y yo creo que ahora, no creo que los 30 y pico diputados que van a tener sorteen la dieta como Milei, ¿no? Sí, no. Así que veremos lo que hacen. Hasta ahora tenía que dar explicaciones Villarruel y Píparo. Ahora veremos qué hace el resto de ellos con esta esa idea que quisieron tener, que ellos no viven del Estado, van a vivir todo. Mira, fue una franquicia La Libertad Avanza, veremos qué hacen con esa franquicia, ¿no? Sí, por ahí la transforman en una cafetería. Dijo porque... Claro, sí, si pierden la elección, no sé, yo insisto, se pueden pasar a cualquier bloque, eso. Sí. Veo muy difícil que mantenga Juntos por el Cambio la unidad, creo que bueno, eso se va a reciclar de alguna forma, y como te decía, aunque gane la elección, no creo que Unión por la Patria sea lo mismo que fue el Frente de Todos, porque la relación de poder va a cambiar internamente, hay ganadores y perdedores internos también, y eso hay que ver cómo se va a acomodar. Bueno, Massa planteó un gobierno con sectores del radicalismo, incluso llamando a liberales, de sectores de La Libertad Avanza, veremos qué se hace ahí y cómo se pone cada uno, ¿no? Yo creo que va a haber, insisto, creo que viene realineamientos políticos, hay un ciclo que terminó en el sentido de las dos coaliciones, cómo se movían, decir el peronismo con Massa creo que es un poco liviano o superficial respecto que hay realineamientos que vamos a ver cómo se procesan, y bueno, nosotros ahí se sabe de qué lado vamos a estar en los debates, en las peleas que se planteen, digo, clarificando siempre que, miren, mientras estemos sometidos al FMI, verdaderamente no hay futuro, y o construimos una movilización para romper y dar vuelta a eso, o la vamos a seguir pasando mal, y de 40 vamos a pasar 50% de pobre, de 50 a 55, porque los del FMI en eso son expertos, ¿no? En subirte la pobreza con sus recetas son capos, y es lo que se verificó en este gobierno, que aceptó la deuda de Macri, una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, y por eso la pobreza creció, por eso los salarios bajaron, por eso el gasto social bajó, las jubilaciones son insólitas, y ellos nunca son voraces, nunca te dicen hasta acá y ya está, ¿no? Siempre te piden más, y bueno, y hay que construir, insisto, La voluntad de lucha en nuestro pueblo trabajador para torcer esa situación. Y la última, Cristian, digo, vos sos de Berisso, ¿no? Si no me falla la... Así es, tengo el domicilio en Berisso, sí. Tenés el domicilio en Berisso. No soy nacido en Berisso, pero domiciliado en Berisso, sí. Un pantallazo cortito de cómo ves la situación de La Plata, en donde hay una elección en la capital de la provincia de Buenos Aires que se está definiendo por 500 votos. Entre Julio Alac y Garro. Va a ser una disputa en el escrutinio definitivo. Sí, estaba hablando con los compañeros de que verdaderamente Garro esperaba ganar la elección, pero al hacer muy mal la elección Patricia Bullrich, se le complicó y le abrió la buena elección que hace Kicillof, le abre la posibilidad a Alac de, que recordamos, viene del menemismo. Sí, no. Julio Alac, ¿no? Nos acordamos todos. Su rol en la intendencia cuando estaba con Menem, puede ganar la elección. Así que es una elección muy abierta, creo que va a ser un escrutinio definitivo para alquilar balcones, porque se van a van a contar hasta el último botito de cómo viene, va a ser muy, muy, muy reñida, ¿no?, la elección. ¿Cuándo volvés a dar clases, Cristian? Mañana tenemos. Bueno, primer día. Si te reciben como te recibieron la vez pasada y hay video, te lo pido que lo mandes, así lo pasamos. Dale, no sé si lo van a filmar, eso no lo había preparado yo, lo habían hecho los compañeros, así que bueno, no sé si ahora los pibes van a filmar o no, pero bueno. Estaremos ahí dando clases esta semana, tengo 3-4 clases, así que veremos cómo va la cosa. Abrazo grande, Cristian, y felicitaciones. Dale, Maxi, un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Cristian Castillo, presidente, electo diputado, ya estoy diputado dormido. Diputado nacional para la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Claudio, por el Frente Izquierda de los Trabajadores Unida. Todos encabezamos la revolución.